Sintonizas Territory Mac. Hoy Territory Mac desde el Museo del Diseño de Barcelona, explorando la creatividad en todas sus formas desde el Adobe Creative Day. Saludamos a Inés Arroyo, diseñadora, creativa y directora de arte. Un buen día decidió aparcar su trabajo en agencias de publicidad para emprender su proyecto personal de Regular Project, una aplicación para dispositivos móviles que combina técnicas creativas y publicitarias aplicadas a la educación. Danos detalles. Pues The Regular Project es una app educativa en donde enseñamos de forma visual e interactiva los verbos irregulares en inglés. Y este proyecto pues nació de mis dificultades hace un par de años cuando empecé a estudiar inglés y me di cuenta de que yo necesitaba dibujar, ilustrar, hacer algo con las palabras y con todo lo que estudiaba para poder interiorizarlo y no memorizarlo. Así es como nació la idea, que yo la empecé a contar, se empezó a hacer cada vez más grande y bueno, pues creamos un proyecto colaborativo en donde no solamente yo iba a diseñar, sino que íbamos a ser un grupo de diseñadores, ilustradores, etcétera. Y bueno, pues creé una página web contando todo esto, me grabé en vídeo pidiendo que la gente apadrinara verbos irregulares. Y bueno, pues fue un poco la revolución, porque de un grupito que teníamos inicial, en donde éramos 7 personas, actualmente somos un equipo de 90 profesionales repartidos por todo el mundo, en donde cada uno pues está haciendo su parte, desde diseño de verbos hasta la parte de dirección comunicativa del proyecto o montaje de todos los verbos con Adobe DPS y animación con Adobe Edge. Y bueno, este proyecto lo hemos realizado con 0 euros de financiación, porque no conseguimos ni un duro de financiación para proyectos educativos. Y hemos cogido y hemos subido la app a la Apple Store como app gratuita. Y hace un par de semanas se convirtió en número 1 de la categoría educativa del App Store. O sea que una pasada, la verdad. ¿Cómo estás viviendo este reconocimiento de los usuarios? Pues, a ver, imagínate, yo es que hace un año no tenía ni iPad y muchas de las personas que están colaborando en el proyecto tampoco, y que de repente en menos de un año creemos una app y que se convierta en número 1 de la categoría educativa, es como, ¡buah, madre mía! O sea, es como una sensación de decir, bueno, todo lo que haces con ilusión, al final llega a buen puerto, porque lo das todo, eso se contagia a la gente también empieza a aportar, empieza a dar lo mejor de uno mismo y al final da igual que no conozcas las herramientas al detalle, porque si te relacionas, como en nuestro caso, que nos hemos sabido relacionar, pues mira, con el grupo de gente de Adobe DPS y con gente que nos ha asesorado, pues hemos llegado a este punto. O sea que... ¿Qué les dirías a nuestros amigos oyentes que tienen un proyecto en mente pero que sus conocimientos técnicos son limitados? Pues yo les diría que empezaran a dividir un poco, divide y vencerás, ¿no? Yo inicialmente pensaba en que desarrollar el proyecto con código nativo iba a ser lo idóneo, lo mejor, lo más purista y demás, pero nos dimos cuenta de que todos los programadores de código nativo cobraban mucho dinero, necesitaban mucho tiempo para hacer el desarrollo y pues hay otras herramientas que te simplifican este trabajo, como en el caso de nosotros, que elegimos Adobe Edge, que hemos montado toda la app con este paquete de Adobe, y la verdad es que no es muy complicado. Tenemos un grupo, que es el que ha presentado Ignacio Lirio, de Adobe DPS, en donde se pueden preguntar y consultar todas las dudas que te vayan surgiendo. Pero vamos, una persona sin profundos conocimientos técnicos puede crear, desarrollar y subir a la App Store una app, porque si yo lo he hecho y si nosotros lo hemos hecho, creo que cualquier persona que se esfuerce y que le ponga ganas puede. Con este proyecto queréis cambiar el mundo educativo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues ahora el siguiente paso es ir a San Francisco con este proyecto, a presentarlo y, bueno, pues a conseguir posibles clientes o posible financiación para poder desarrollar más proyectos de esta índole, en donde nos vamos a basar en el diseño, la creatividad y las tecnologías para poder desarrollar contenido educativo, porque creemos que podemos cambiar el contenido educativo, mejorarlo y revolucionar todo el sector educativo. Inés, mucha suerte en tus proyectos y gracias por atendernos. Muchas gracias y nada, si queréis saber un poquito más sobre este proyecto, os podéis meter en la web de irregularproject.com con una sola R. Ahí os podréis descargar de forma gratuita la app y podréis apadrinar verbos irregulares que aún tenemos huérfanos.